por streaming desde el canal de la Escuela Superior de Medicina, del canal de YouTube. Así que estamos tomándonos un minuto para chequear que todo está ok. Gracias, Felipe. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para lo primero que queremos hacer es agradecer a las autoridades del Movimiento por la Salud de los Pueblos, a las autoridades del Comité Global de la Región, a todos los amigos y amigas de las cuales somos parte, la posibilidad que tenemos de hacer este lanzamiento por la generosidad de los compañeros del movimiento. Y lo primero que vamos a pedir es un aplauso para esta hermosa asamblea. Militantes sociales, instituciones, sociedad civil, academia de más de 50 países, lo cual nos enorgullece y coloca a nuestras ciudades estos días en plena felicidad. Mi nombre es Adrián Alacino, soy director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la cual el querido hermano Jaime es honoris causa. Es una alegría muy grande que eso así suceda. Les cuento cómo vamos a proceder. Nos han dado el honor de hacer a las personas que compartimos el escenario, que las voy a ir presentando, que son militantes, como palabra más importante de trabajo en sus vidas. Solo después voy a leer dos o tres líneas de cada uno, pero los que estamos en esta mesa con el compañero Jaime somos militantes y tenemos el honor de que nos haya elegido para hacer esta presentación. Como tengo la palabra, nunca escribo lo que digo, pero esta ocasión, nuestro equipo de la Escuela de Medicina, en nombre de todos ellos, le voy a leer mis palabras y después tanto Víctor como Oscar van a hacer su análisis también brevemente del libro y después va a tomar la palabra. Eso va a ser todo. Apuntes sobre un texto imprescindible. Se trata de una de esas veces en que el sentido de lo oportuno cobra importancia. El texto que nos regala Jaime, el autor, es tan urgente como es la necesidad de avanzar en su concreción. Como latinoamericanos, tenemos el orgullo de ser parte de lo más avanzado y claro en torno a la comprensión de la salud como un proceso el cual está dotado de múltiples niveles donde determinación y condicionamiento interactúan dialécticamente para constituir la realidad en la que vivimos. El camino transitado por el pensamiento epidemiológico crítico y sus diferentes versiones emanadas de América Latina está narrado de forma clara en el primer capítulo por uno de los referentes y protagonistas de esta gesta. En tiempos de la Cuarta Revolución Industrial, es imprescindible profundizar desde la perspectiva epistemológica, ética y práctica de la epidemiología crítica para conocer y convencerse de su importancia actual, de lo relevante de asumir una nueva praxis basada en la reflexión crítica de los modos nocivos del pensamiento positivista, la causalidad lineal y la sacralización de la noción de riesgo imperante. En el segundo capítulo del libro encontraremos ese recorrido crítico, los elementos que invitan a suprimir, conservar y superar el raciocinio de la epidemiología convencional. Para nosotros, retornar a tantos conceptos fundamentales, recorrer la historia en la que ha emergido la teoría, eso nuevo que va naciendo y profundizar con sentido crítico en las limitaciones de eso viejo que no acaba de morir, nos permite, en un texto ordenado y conciso, consolidar ideas y visiones sobre el proceso de salud, de enfermedad, atención, cuidado, la determinación social y la complejidad. Para el público angloparlante será una oportunidad de despojarse de su ceguera epistemológica, de esa soberbia propia de un pensamiento anquilosado para comenzar a construir tramas explicativas y propuestas de acción para arremeter contra los nodos críticos que estremecen los cimientos de su mundo desarrollado y frágil. El tercer capítulo, que estamos recién comenzando a estudiar en profundidad, con la debida disculpa a nuestro maestro, sabrá comprender que aún no lo hemos asimilado debidamente, es ese halo que se avizora en el horizonte, un conjunto consolidado de elementos metodológicos que nos posibilitarán trascender nuestra práctica, esa a la que tanto le cuesta despojarse el otro hacer. Metodología metacrítica, transdisciplinaria, intercultural, que integra dialécticamente evidencias cualitativas y cuantitativas incorporados en nodos analíticos de una matriz de procesos críticos dotado de 5 categorías principales: reproducción social, determinación social, equidad e inequidad, subsunción, autonomía relativa y metabolismo, sociedad, naturaleza. Interiorizando, exteriorizando, comprendiendo y compartiendo el tercer capítulo, para mejor decir, desarrollando experiencias de materialización de las propuestas, es decir, desde la praxis emergente de este paradigma ya consolidado, estaremos en mejores condiciones para afrontar el mundo malsano, los avatares de una civilización en crisis que pone en riesgo la salud y la vida del planeta. Gracias, maestro. A mi izquierda, como diría el comandante Ernesto, qué culpa tengo de tener el corazón a la izquierda y la sangre caliente, está el querido Víctor Penchecasel. Víctor es graduado de la UBA, tiene posgrados en genética médica, en salud pública, en bioética. Estuvo exiliado en la dictadura militar muchísimos años, pero después volvió. Docente investigador, uno de los protagonistas del índice de abuelidad que permitió a más de 137 nietos a la fecha tener identidad hoy. Víctor además fue presidente, entre otras cosas, de la Red Bioética Latinoamericana de UNESCO, y ya al regreso ha hecho muchas cosas, pero actualmente está en la UNITREF dirigiendo posgrados de genética médica, bioética y otros menesteres. Así que Víctor, querido, gracias por acompañarnos esta noche y tenés la palabra. Muchas gracias, Adrián, por la introducción. Buenas tardes a todos. Han sido unos días intensos y donde ha prevalecido la alegría y el ánimo del conocimiento para la justicia y la equidad. Yo les voy a contar un poco lo que es el libro. Esa es la tarea que me encomendaron. En primer lugar, quiero agradecerle a mi amigo Jaime Bray por haberme solicitado la presentación del libro acá en la 5ª Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, lo cual para mí es ciertamente un privilegio único. Este libro es un tour de force que está a la altura intelectual y emocional de los complejos y profundos dramas que aborda. Sabemos que el mundo en que vivimos es profundamente injusto y sus circunstancias económicas, sociales, políticas y éticas son de una gravedad inaudita y sin precedentes, donde un puñado de piratas viene apropiándose sin control alguno y desde hace varios siglos de la riqueza del planeta, subyugando a sus habitantes. Estos piratas pertenecen a una especie que tiene nombre, se llama capitalismo, al que podemos ponerle adjetivos diversos dependiendo de la época: esclavista, salvaje, expoliador, depredador, extractivista, destructor de la naturaleza, etc. Dudo que nadie se pueda imaginar un adjetivo benévolo. El problema es que no solo se apoderan de la riqueza, sino que en el camino generan enfermedad y sufrimiento y destruyen el planeta y la vida. Además, han cooptado una de las principales actividades de la humanidad, que es la ciencia y la tecnología, convirtiendo a muchos de sus actores en socios voluntarios o involuntarios en su tarea de mantener a la gente ignorante y confundida. Al leer el excelente texto de Jaime, sin embargo, no nos cabe duda que a ese capitalismo, o al menos a los que mantienen las estructuras, me van a disculpar, estoy un poco emocionado y con un catarro. Gracias, Víctor. Tomate el agua, de paso, mientras vos haces eso, anunciamos que estábamos esperando que la compañera Marcela Bobato, de parte del MSP, llegara y acá llegó. Un aplauso para la gente del MSP. Presentación del Movimiento Mundial del MSP, la querida Marcela. Al leer el texto de Jaime, sin embargo, no nos cabe duda que a ese capitalismo, o al menos a los que mantienen las estructuras intelectuales que lo sostienen, les llegó la hora. Claro, ustedes pensarán cómo un libro puede conseguir subvertir un andamiaje intelectual sobre el cual descansa gran parte de la ciencia del mundo occidental de hace por lo menos 4 siglos. Bueno, pero eso es ni más ni menos lo que se propone Braille en su libro. Así, a través de sus poco más de 300 páginas, en forma metódica, meticulosa y sin pausa, va analizando los múltiples sufrimientos que padecemos los seres humanos y el resto de las especies vivientes del planeta en nuestra vida, bienestar y salud, explicando en sumo detalle por qué el orden social y económico, es decir, la determinación social de la vida y la salud, es responsable de esas calamidades. En el camino va desentrañando todas y cada una de las falacias en las que descansa gran parte del actual pensamiento científico del mundo occidental, es decir, el reduccionismo cartesiano funcional y todos sus ingredientes, entre ellos la ciencia lineal, empírico-analítica, monocausal, unifactorial, etc. El libro consta de varias partes que se imbrican a las mil maravillas. La introducción analiza el aumento sin precedentes de la inequidad social y de salud en el mundo, lo que explica el colapso actual de las condiciones de vida saludable en el planeta. Después viene el primer capítulo, que es sobre epidemiología crítica latinoamericana, que analiza el vuelo de pájaro, los hitos de la tradición científica crítica en América Latina. En estas páginas brillan, entre muchos otros, los nombres de Eugenio Espejo, del siglo XVII, y ya entre nuestros contemporáneos, Juan César García, Sergio Arouca, Mario Testa, Saúl Franco, José Carlos Escudero y muchísimos más, entre ellos, obviamente, el propio Jaime. Deja en claro así por qué América Latina ha sido pionera del movimiento de la medicina social y la salud colectiva. El segundo capítulo, ¿por qué epidemiología crítica?, pregunta Braille, analiza y contesta, por supuesto. Analiza los problemas globales que hacen de la epidemiología crítica una herramienta fundamental en el mundo actual. Los subtítulos en sí mismos permiten avisorar de qué se trata. La vida planetaria pendiendo de un hilo, la aceleración de un sistema injusto y pernicioso, la aceleración del capitalismo 4.0 y el neoextractivismo, mitos de una tecnocracia supuestamente progresista, pensamiento sobre salud lineal reduccionista versus pensamiento complejo, determinantes sociales versus determinación social, reformismo institucional o reforma radical. Ustedes ya se imaginan los contenidos de cada uno de esos ítems, que no son imperdibles, les advierto. El libro luego entra en los conceptos fundamentales de la determinación social, la reproducción social, el metabolismo social, la sociedad naturaleza, la subsunción y la encarnación, embodiment, la equidad y la inequidad. Y al explicar la complejidad en la ciencia crítica, dice Bray que la salud resulta de una articulación dinámica de distintos tipos de fenómenos que existen en diferentes grados de complejidad y que caracterizan a procesos pertenecientes a las varias dimensiones de la realidad. Por lo tanto, el objeto salud es multidimensional y está determinado según un movimiento interrelacionado y dinámico de tres dimensiones diferentes. En primer lugar, la dimensión general de la sociedad, la reproducción social, las relaciones de poder, las correspondientes relaciones metabólicas sociedad-naturaleza. En segundo lugar, la dimensión de los colectivos particulares. Grábense esta cuestión de las dimensiones porque es fundamental a lo largo de todo el texto. La dimensión de los colectivos particulares son propias de grupos socialmente determinados con sus modos de vivir típicos de clase social, género, etnoculturales, etc., que condicionan patrones particulares de exposición y vulnerabilidad. Y en tercer lugar, la dimensión individual, con sus estilos de modo de vida específicos, conceptos que no deben confundirse con la acepción en inglés de lifestyles. Eso insiste varias veces a lo largo del libro, no me confundan modos de vida con lifestyles en inglés. El tercer capítulo, que es el fundamental, diría yo, titulado Nuevo método y despertar intercultural, sin dejar de lado las discusiones teóricas, adopta un modo práctico, casi de manual, donde describe con lujo de detalles cómo ejecutar las principales rupturas conceptuales y metodológicas para salir de la burbuja cartesiana. Se trata de una metodología metacrítica del buen vivir, así la bautiza Heinemann, que construye una ciencia intercultural para una transición a la sociedad de la vida. ¿Y cuáles son, según Jaime, las seis rupturas metodológico-técnicas necesarias para abandonar el cartesianismo en las ciencias? Lo pone muy simple: pasar de la linealidad a la complejidad, del concepto de causalidad como factor al concepto de determinación como proceso, de la relación externa lineal con función a la subsunción, de la cual va a hablar mucho más adelante, como movimiento biológico social, de la estadística cartesiana, inferencia cuantitativa, inductiva y estratificación empírica, pasar a la estadística metacrítica, con metainferencia y segregación social de la población, de la narrativa inductiva cualitativa a la metanarrativa intercultural, metaanálisis cualitativo, así lo llaman, y de la geografía cartesiana a la geografía crítica. A partir de aquí pasa a redefinir una vez más las cinco categorías esenciales para él, para repensar la vida y la salud como contribución desde la epidemiología crítica. No se olviden que estamos hablando casi como el padre de la epidemiología crítica, que ha transitado décadas en esta ciencia. Entonces, estas cinco categorías son la reproducción social, como el movimiento de producción y distribución de la vida en un proceso complejo y multidimensional. Segundo, la determinación social, que genera condicionamientos y encarnaciones en las diferentes dimensiones, con la subsunción, por lo menos, de lo menos complejo a lo más complejo. Pero como después va a detallar, esto es relativo, la subsunción siempre es relativa, nunca es absoluta. Pero hay una interconexión dialéctica de los fenómenos en las tres dimensiones ya mencionadas antes, general, particular e individual. La confrontación, equidad, inequidad. La equidad, sabemos, es la justicia distributiva, empoderamiento democrático, la no discriminación social, la interculturalidad activa. La inequidad, por el contrario, es la concentración de poder, sometimiento económico, social, político, cultural, administrativo, apropiación de nuevas tecnologías, gobernanza algorítmica de la explotación y dominación por la inteligencia artificial. La subsunción, con autonomía relativa, ese es un concepto clave en el pensamiento de Braille, en la que el subsistema más complejo se impone al menos complejo, que sin embargo mantiene, como decía en el adelantado, una autonomía relativa al reconocerse la historicidad de lo biológico y la dialéctica entre los movimientos protectores saludables y los malsanos destructivos en todos los espacios. Y en quinto lugar, el metabolismo social natural, sociedad naturaleza, que explica la profunda relación entre lo social y lo cultural. Y lo natural, perdón. Estos planteos apuntan a consolidar el método del conocimiento metacrítico complejo que propone Braille como una superación dialéctica del cartesianismo, haciendo que la epidemiología científica incorpore la observación cualitativa en forma dialéctica en el manejo del todo y de las partes de lo socioeconómico, lo cultural y lo biológico. Otro concepto clave en el léxico de Jaime son las cuatro S de la vida: la sustentabilidad, la soberanía e inmersión, la solidaridad y la seguridad integral de la vida humana y los ecosistemas. Sobre esto va a elaborar muchísimo más a lo largo del libro. La argumentación sobre la complejidad del proceso de determinación social permite superar la noción cartesiana que reduce la investigación de la salud y la vida al estudio fragmentario y reduccionista de causas y factores de riesgo fuera de contexto. Y en cambio, plantea que se debe abordar lo social y lo natural como una unidad histórica de transformación bajo la matriz común de un sistema de acumulación privada de capital. Por eso habla de determinación social y no de factores determinantes analizados en forma aislada fuera de contexto. Sobre esto viene mucho más adelante. Él plantea la necesidad de cambiar el paradigma cartesiano mediante un triple desafío, con tres saltos interdependientes: pasar de una teoría cartesiana de la sociedad y la naturaleza a una teoría de la complejidad multidimensional, superar dialécticamente los aspectos reduccionistas, tanto de la metodología empírico-analítica de inducción e inferencia estadística lineal inductiva, como de la metodología fenomenológica narrativa de las investigaciones cualitativas y reemplazarlas por una meta narrativa dialéctica. Y pasar de una filosofía de praxis funcional unicultural, antropocéntrica y sexista a una praxis transformadora, metacrítica, intercultural. En fin, Jaime dedica varias páginas a explicar estos conceptos, sobre todo el de lógica metacrítica, como una metodología contrahegemónica, como un movimiento de integración dialéctica entre descripción, explicación de cualidades y la descripción, explicación de expresiones medibles de los procesos. La lógica metacrítica integra conceptos clave de trascendencia, transgresión y transformación del conocimiento, del proceso de conocimiento, mediante la complementación, la integración y la colaboración interdisciplinarias y transdisciplinarias. Espero que se acuerden de todo lo que les estoy contando, porque cuando se pongan a leer el libro, espero que sea al salir de este salón ya, falta otro punto fundamental: la participación. La participación como eje metodológico de la producción del conocimiento. En lo que sigue, el libro plantea los pasos esenciales de la investigación metacrítica. Yo no tengo tiempo para pasar con demasiado detalle esto. Él plantea una construcción participativa de la problemática, voy a ir acelerando. Plantea en segundo lugar la elaboración y selección de los instrumentos de observación, la sistematización de resultados cualitativos y cuantitativos, el ordenamiento e integración nodal de las evidencias cualitativas, la integración dialéctica multidimensional general, particular e individual, en cada nodo, recuerden esas cuatro S: sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad. En cualquier investigación que ustedes se pongan a realizar, todo esto lo tienen que tener muy, muy grabado en la cabeza. La integración dialéctica metacrítica del análisis entre expresiones nodales, la matriz de procesos críticos, los procesos críticos en sí mismos, los nodos analíticos y la meta observación científica. Un proceso crítico es un movimiento de transformación multidimensional, determinado socialmente, que genera encarnaciones concretas en la salud humana, con procesos complejos de subsunción. Por si ustedes ya están perdidos con tantos conceptos y terminologías y cometen el error de empezar a pensar que todo esto es pura teoría, aquí vuelve Braille a la carga, justo en el momento adecuado, ilustrando todos estos conceptos con una sección imperdible de investigación concreta en el terreno, y nada menos que sobre el dengue. Los que somos de Argentina sabemos lo que nos está pasando con el dengue en este momento. A la siguiente parte del libro le toca, y ya pronto voy a redondear, le toca el análisis de la inequidad profunda en salud, con las diferencias conceptuales entre inequidad y desigualdad en salud. Y acá nos recuerda Jaime que la injusticia extrema, que es lo que estamos sufriendo, a la que recurre el positivismo, requiere medidas radicales y no paliativas. Que la estratificación social a la que recurre el positivismo es solo aquella que le es conveniente para su norma de supuesta objetividad, de acuerdo a su enfoque lineal reduccionista. Después habla y aborda el tema de la determinación espacial, contrastando la concepción cartesiana de geografía médica con, como locus pasivo, con la geografía crítica inspirada en Michael Harvey. La incorporación de la dimensión cibernética en la determinación social de la salud le permite demostrar con fundamento la dominación corporativa del ciberespacio y del ciberextractivismo en la vida colectiva e individual, con procesos radicales de subsunción profundamente malsanos, todo totalmente documentado. Y ahora agárrense fuerte, porque se viene la epidemiología crítica en acción, con el bien común y el despertar de la gente como objetivos. Y ahora sí voy a hacer varias citas de Jaime, y que lo dice mucho mejor que yo, o lo escribe mucho mejor que yo, para terminar. Necesitamos, y cito, necesitamos mirar más allá de la actualización tecnocrática de las prácticas convencionales, y es imperioso no solo reafirmar la base conceptual de la protección, prevención y promoción de la salud, sino además consolidar un lugar significativo en la ciencia para la gente común, para la sabiduría de la gente común, los pueblos. Para realizar el ambicioso cambio paradigmático que plantea, Jaime nos dice, y vuelvo a citar, el trabajo académico crítico debe no solamente romper con la especialización excesiva, sino también sobrepasar el silencio epistémico de los pueblos de otras culturas. Y sigo citando. Es necesario mejorar las capacidades críticas de la gente y su habilidad de reaccionar y transformar la sociedad, evitando el vanguardismo. Y por eso, entre las condiciones que predica, están, y vuelvo a citar, comprender, respetar y moverse fraternalmente entre las distintas epistemologías y participar en forma equitativa en el proyecto histórico, intercultural y transdisciplinario de transformación. nos recuerda que lamentablemente la inequidad de clase, de género y etnocultural es central en nuestra civilización malsana y que es imprescindible romper con esa traba e impulsar el pensamiento intercultural más allá de afinidades multiculturales folclóricas. En esta sección hace jugosas interpretaciones que me maravillaron su lectura sobre los significados de signos y símbolos del conocimiento popular, en particular de la filosofía andina y del pensamiento indígena. En este punto, mencionando al Sumán Causar y al Ali Causay, desmitifica la falsa disyuntiva sobre si el conocimiento de los pueblos originarios es ciencia o sabiduría. Más adelante, plantea transformar la vigilancia epidemiológica reforzando el principio de precaución y proponiendo el monitoreo estratégico participativo en lugar de la vigilancia epidemiológica convencional. Ante las presiones corporativas que todos conocemos, Jaime plantea poner fin al crecimiento desenfrenado de una ciencia por contrato, sesgada, con conflictos de interés y ninguna evaluación ética de sus acciones. Siempre optimista y con gran claridad, argumenta que el cambio profesional en la sociedad no se alcanza exclusivamente desde la política o la tecnología, sino que los cambios se logran fundamentalmente a través de una consistente transformación de las maneras de vivir y pensar de las personas y la superación de barreras culturales, de la pasividad y del conformismo. Muchas gracias, Jaime, por este aporte crítico fundamental para que podamos transitar hacia una cultura ética de la salud y la vida, enarbolando las banderas de la justicia, la multicomplejidad y la participación como arietes de una reforma tan radical como necesaria. Quedan, por supuesto, muchas cosas del tintero. Por suerte, me sigue Oscar Feo, quien seguramente se encargará de señalarlas. Y a ustedes ahora les toca leer, pero más que leer, estudiar esta obra monumental. Y no solo estudiarla, sino llevarla a la práctica en el terreno. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Víctor, querido, con ese análisis tan minucioso y necesario de la obra de Jaime. Y ahora que vamos a subir en el mapa un poquito, en el mapa hermano latinoamericano, le comentamos que me están avisando que todo el continente, querido Jaime, gente de todo el continente, siguiendo por streaming este lanzamiento, así que estamos muy contentos y agradecemos la presencia de tanta gente a lo largo de nuestra querida América Latina. Muy bien, Oscar, el querido Oscar Feo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la Universidad de Carabobo, profesor ad honorem del querido Instituto de Salud Arnoldo Gabaldón, de allá de Caracas, cercano, miembro fundador de ALAMES, investigador activo de Claxo en el tema de salud internacional, en el capítulo de soberanía, y como lo dije hoy, los amigos de la mesa y la querida Marcela, militante por la vida. Tiene la palabra Oscar. Muchas gracias, Adrián. Un saludo fraterno para todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento al Movimiento por la Salud de los Pueblos por habernos abierto este espacio para la presentación de este libro, a la Facultad, a la Escuela de Ciencias de la Salud, que acertadamente dirige Adrián, y que probablemente va a ser el anuncio de la posibilidad de la edición, de la segunda edición de este libro, a Jaime, por habernos invitado a compartir este espacio. Es realmente emocionante compartir con ustedes este momento en el cual vamos, yo más que comentar el libro, que bien ha sido comentado por Adrián y por Víctor, voy a hacer algunos comentarios primero sobre el contexto en el que se escribe este libro. Voy a hacer dos o tres muy puntuales observaciones o comentarios sobre el libro y después voy a hablar un poquito de Jaime, aunque a él le moleste un poco. Hablando del contexto, Jaime en el título señala que está haciendo ciencia épica y valiente en una civilización malsana. La característica fundamental del contexto en el que se escribe este libro es la profunda crisis del capitalismo. Profunda crisis que, como señalara Gramsci y lo señalaba Adrián en su intervención, en estos momentos nos presenta una época en la cual lo viejo, el capitalismo, no termina de irse y lo nuevo, el nuevo horizonte civilizatorio, no termina de venir. Estamos en ese interregno en el cual, por cierto, decía Gramsci que surgían los monstruos. Argentina es un claro ejemplo del surgimiento de esos monstruos en este periodo, en este interregno de incertidumbre que nos da la crisis. Y el capitalismo está en crisis porque destruye, lo señala el libro. Y Jaime tiene un libro quizás menos conocido, pero muy interesante, sobre la acumulación de capital a partir de la destrucción del ser humano y de la naturaleza. ¿Cómo era que se llamaba ese libro, Jaime? El de un libro que relata la experiencia ecuatoriana de cómo esta sociedad destruye sus dos fuentes fundamentales de trabajo, al ser humano y al ambiente. La crisis en la que nos encontramos se deriva de que esta sociedad destruye al ambiente y destruye a los seres humanos que vivimos en el planeta, a los seres vivos, no solo humanos que vivimos en el planeta. Y este libro augura al nuevo tiempo que viene, a ese nuevo horizonte civilizatorio que esta ciencia valiente trata de abrirle paso en el terreno de las ciencias de la salud y de la epidemiología. Este es un libro que expresa una vida dedicada a generar conocimientos. A generar conocimientos, y hay que decirlo claramente, como lo decía Víctor, conocimientos para la transformación social. No es la labor académica de producir conocimientos como hoy nos obligan a producir conocimientos y a publicar y a hacer cosas. No, es producir conocimientos para la transformación de la salud y de la vida. Es el intento por confrontar un modelo de ciencia que reproduce las relaciones de poder por una ciencia emancipadora, por una ciencia liberadora, por una ciencia para la transformación. Hay un comentario que le hace Lance a este libro que es muy interesante, porque desde la perspectiva anglosajona plantea el director de Lancet, que el público anglosajón, yo no diría solo que el público anglosajón, está atrapado en una jaula, epistémica, en una jaula de pensamiento, en una jaula que produce eso que se llama una ceguera epistémica, y que este libro es una forma de escapar y de salir de esa jaula. Lo dice el propio Jaime cuando señala que este libro busca romper las amarras del reduccionismo cartesiano, pero para producir una filosofía intercultural de una práctica transformadora. Este es un libro que concibe a la investigación como un acto de resistencia militante, que concibe a la investigación y que busca contribuir a repensar la salud, a repensar la promoción, a repensar lo que hacemos en salud, a repensar la epidemiología que practicamos, porque están encerradas en esa jaula y en esa ceguera epistémica que no nos permite avanzar realmente. Y desde esa perspectiva, este es un libro que necesariamente, yo diría que en todas las escuelas de epidemiología y de salud pública deben hacerse seminarios, cátedras, para analizar y discutir los temas que aquí se plantean. Porque esos son los temas que pueden permitir en su debate y en su discusión profunda construir una generación joven de relevo que tanta falta hace para asumir las tareas que este mundo turbulento en el que se escribe este libro requiere. Decía que iba a decir algunas cosas de Jaime. A Jaime lo conocí yo en los años 70. Hace ya 50 años. Jaime tenía, y yo también, unos 30 años en esa época. Jaime. Ya estamos cerca de los 80. Son 50 años de conocimiento, de afecto, de intercambio, de trabajo. Yo puedo decir que Jaime fue profundamente solidario con nosotros en Venezuela. Nos acompañó en la década de los 70 y los 80 en muchas oportunidades a contribuir a formar jóvenes profesionales. Nos ayudó, fue solidario y así lo ha sido con todos los países que lo han requerido en el continente. Jaime, yo creo que está claramente comprendido por nosotros, es un hombre de acción y es un hombre de pensamiento. Es un hombre profundamente solidario y que ha dedicado su vida a darnos un conocimiento que nos permita salir de esas aulas del pensamiento cartesiano, romper con esas ataduras que nos produce la epidemiología clásica para poder transitar hacia una nueva epidemiología. No voy a señalar las categorías fundamentales de esa epidemiología porque ya de alguna forma Víctor lo ha hecho y porque lo hemos en varias oportunidades señalado. Solo voy a mencionar una porque tiene que ver con la plenaria de mañana. Mañana es la plenaria de ecosistema. El problema de la incorporación de la categoría metabolismo social, metabolismo sociedad naturaleza, que nos permita comprender que no hay cambio climático, que el cambio climático es un eufemismo para esconder la profunda crisis ambiental en la que se encuentra esta sociedad, que destruye los ecosistemas, que esa ruptura del metabolismo social está en la base fundamental de la explicación de las pandemias que hemos tenido y de las que vendrán, de los desastres que estamos viendo en todos los países. Solo podemos entender la situación del ambiente, y lo plantea Jaime en este libro, en la medida en que entendemos que el modelo del capitalismo extractivista convierte la naturaleza en mercancía para el mercado global. Y desde esa perspectiva rompe la armonía con la naturaleza. Y una de las enseñanzas fundamentales que nos deja, porque es también este libro un llamado a la incorporación de la categoría buen vivir, es que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y entonces no me queda más que decir, Jaime, gracias. Gracias por hacernos reflexionar, por ponernos a pensar en la necesidad de una nueva epidemiología, por proponernos para su discusión una metodología que Jaime llama la metodología metacrítica. Y esa metodología metacrítica es interesante porque el propio Jaime nos dice que es mucho más que mezclar o triangular métodos, que es mucho más que el despliegue conjunto, que es sobre todo una manera diferente de razonar y de pensar, utilizando la dialéctica, que es concatenado, que resuelve las contradicciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que introduce la complejidad y la interculturalidad. Entonces, gracias, Jaime, por darnos esos conocimientos y esas metodologías, pero sobre todo por orientarlos hacia la transformación. Estamos contigo en ese proceso de construir una ciencia para el nuevo horizonte civilizador. Muchísimas gracias, querido Oscar. Estamos acá entonces. Voy a proceder a eso. Estamos acá redondeando ya los presentadores del comentario del libro, y para el cierre vamos a tener la palabra de nuestra querida Marcelita Bobato, anfitriona del evento, a quien le vamos a dar la palabra, y no te vamos a pedir que comentes el libro. No, porque no lo decís. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Seguramente cuando lea este libro me va a dejar, como a todos y a todas, muchísimas enseñanzas, porque cada palabra, cada expresión, cada concepto que Jaime expresa en sus libros es realmente una enseñanza. Pero también quiero contarles por qué estoy yo acá. Nosotras, cuando hicimos el programa y cuando vinimos trabajando la asamblea y quiénes teníamos que estar y cómo se iban a constituir las mesas, nos propusimos algo, que en todas tenía que haber equidad de género. Cuando yo entro, de género, de etnias, bueno, varias cosas más. Cuando yo entro acá, y con todo el respeto y el amor que le tengo a cada uno de estos varones que están a mi lado, digo, no puede ser. En nombre de todas las mujeres y las jóvenes que me alentaron, tiene que estar la energía femenina. el feminismo que hay en este estado. Estar presente en todos esos lugares donde no nos dejaron y no nos dejan por omisión, porque no se dan cuenta, no es para culpabilizar, pero sí es para que todos y todas pensemos en eso, y porque de esa manera esto que seguramente es súper valioso, esto que va hacia un nuevo orden, esto que también pretende que todas y todas podamos vivir el buen vivir, va a ser mucho mejor, más fructífico, más arraigado si las mujeres estamos presentes en este momento también. Así que te agradezco, Jaime, les agradezco estar sentada en este momento y seguramente va a ser una gran propuesta. Muchas gracias. Marcela, querida, y ahora sí, entonces las próximas palabras son para presentar, y voy a usar dos palabras, no sé cuál va primero, si Suicí va primero, la de maestro y después la de amigo, para describir brevemente, como corresponde en una presentación académica, la trayectoria formativa de Jaime. Jaime es médico epidemiólogo formado en la Escuela de Londres. Tiene su PhD en El Salvador, en Brasil, en el Instituto de Salud Colectiva. Hizo su maestría en la UAM Xochimilco, del querido México. Fue rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, que coordina a todos los queridos hermanos países andinos. Fue también presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Es actual director del doctorado y del postdoctorado de la Andina de Ecuador. Por supuesto, es profesor en diversos programas de maestría a lo largo de todo nuestro querido continente y tiene publicaciones que, si me pongo a leerla, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Maestro y amigo Jaime, tiene usted la palabra acá y todo el pueblo está esperando a usted, no a nosotros, así que llegó la hora. Yo les agradezco tanto a quienes están presentes en la mesa. Yo tengo un texto escrito y estuve pensando si lo escribo o si lo digo. Y voy a desobedecer a las mujeres de mi casa, mi compañera y mis hijas, que me dijeron, tú hablas mejor cuando no está escrito. Pero yo quiero asegurarme de decir algo. Yo agradezco sobremanera tu presencia, Marcela, porque yo hablé con varias compañeras, no voy a ser infidente, hablé con 3 compañeras de Colombia para que nos acompañen a mesa porque yo necesitaba eso. Hablé luego con Adrián y le expliqué un poco extemporáneamente, tal vez esta conversación fue ya cuando estaban hechos, y se buscó, en definitiva, el término es que sí, estamos conscientes de que sí es. Y todos tenemos que participar. Entonces ahora va la lectura, voy a tratar de que no sea aburrida, pero les voy a decir de corazón lo que se dice. Al pensar sobre las palabras de gratitud que quiero expresar aquí en esta jornada tan importante para mi vida, no sabía si hacerlo como integrante de la universidad, de la cual formo parte, de esta universidad, de la cual formo parte desde el 6 de mayo del 2023, cuando se decidió con excesiva generosidad distinguirme como miembro de la misma. No estaba tampoco seguro si debía referirme a ustedes como participante de la 5ª Asamblea de los Pueblos, movilizados en lucha por la vida. No estaba claro de si era importante hablar como maestro admirador, admirador de esta juventud, de voluntarios que nos ha acompañado en apoyo a la causa de los pueblos. dejando a un lado por unos días su trabajo en el hospital o en la comunidad. No sabía si hacerlo solo como un simple ciudadano que observa las entregas solidarias que se han plasmado en esta asamblea, en la forma de ponencias y debates, de póster, de creativos materiales de comunicación social y de piezas de música y arte popular que han traído a este encuentro intercultural los artistas con sus guitarras, con la magia de su murga, con su ensamble de voces que hicieron vibrar hasta el último rincón de nuestra sensibilidad. Eran varias y potentes perspectivas desde donde podía enunciar yo este agradecimiento. Pero pronto me di cuenta de que era obvio e inevitable reunir todas esas identidades y hablar desde todas ellas para expresar este agradecimiento, no solo a nombre personal, sino de mi compañera e hijas, que las siento presentes, aunque sea imaginariamente o a través del mundo digital. Gracias a todos los que contribuyeron a organizar y acompañarme en esta presentación de mi libro. De modo específico, gracias a la Escuela Superior de Medicina en la persona de su director, Adrián Alacino, Marta Límido y Diego, así como también a todo ese eficiente y comprometido equipo de trabajo, quienes desde un principio apoyaron la idea, planificación y concreción de este lanzamiento. Un sentido gracias también al comité organizador de la quinta asamblea, en la persona de Román Vega, David Verstrop, Marcos Pilardi y Marcela Bobato, quienes trabajaron y viabilizaron este importante espacio para la aparición de mi libro ante un emblemático encuentro mundial. Y por supuesto necesito dedicar unas palabras de agradecimiento a quienes trabajaron en la tarea compleja de comentar el libro. Ellos recorrieron mi obra con el esmero y cariño que pone un buen labrador en la tierra que fecunda. Yo escribí antes que ellos comenten hoy, pero hemos hablado mucho sobre el comentario de ellos y yo sabía que iba a ser un comentario exageradamente bondadoso con respecto a mí. Trayéndolos, ellos han trabajado como labradores que extraen de la tierra los mejores frutos. En efecto, he tenido el privilegio de contar con los comentarios de reconocidos gestores de la salud colectiva, Adrián, Víctor y Oscar. Cada uno desde la rica experiencia de una vida fecunda en realizaciones, ha puesto su generosa mirada en elementos de mi libro que los juzgan válidos para la lucha de los pueblos. Víctor hace su lectura aplicando la experiencia crítica, epistémica y ética que le dio el ennoblecedor oficio de disputar la genética y arrancarla de las manos sangrientas de quienes buscaron prostituirla. Qué orgullo y garantía que quien se zambulló críticamente en mi trabajo para descifrar la objetividad posible de esos aportes sea el científico incorruptible que penetró en el genoma sagrado de los héroes y heroínas quienes con su muerte reivindicaron la dignidad del pueblo argentino. Por otra parte, cuán importante que sea Oscar desde su límpida práctica en el Estado, en la gestión internacional y su indómita conciencia por la liberación, quien nunca vendió su alma y cueste lo que le haya costado, se presentó siempre como ahora lo hace, en el papel de un lúcido analista de la ciencia epidemiológica en sus implicaciones para la reforma profunda de sistemas de salud para los pueblos. Oscar, muchas gracias para ti también. Adrián, hermano de una generación posterior a la nuestra, es un poquito más joven, pero no. Quien con su vida es una prueba viviente y efectiva de que la mejor práctica de la medicina puede romper la burbuja biomédica, puede deconstruir el molde comercial de la profesión hegemónica para mostrar a esa juventud que le sigue, a él y a los talentosos y talentosas investigadores e investigadoras profesionales que forman el magnífico cuadro docente de la Escuela Superior. No porque encabecen con arrogancia ninguna cúspide de la pirámide de poder del sistema médico, sino porque representan la prueba viviente de que se puede hacer buena medicina dentro y fuera del hospital, adentrándose en las complejidades de los procedimientos diagnósticos más sofisticados de última generación y la sofisticación diagnóstica terapéutica, pero sin vender el alma y sucumbir a las seducciones del ejercicio lucrativo de la profesión. Gracias, doctor. No lo escribí porque nos dio la buena sorpresa Marcela, pero yo conozco profundamente la vida de la Marcelita, de Gerardo y de toda la lucha que ellos han hecho en la experiencia, una de las experiencias más ricas latinoamericanas con la agroecología y la agricultura de la vida. Fui testigo personal de la murga de conciencia de la salud colectiva que ustedes hicieron. Han tenido una vida entera de entrega a las poblaciones campesinas, trabajando junto con ellas con esa límpida sencillez, con esa humildad militante que les caracteriza, Marcela. Gracias por tu presencia aquí, que dignifica esta mesa. Entonces, ahora lo digo ante ustedes pensando y sintiendo con humilde gratitud, ¿qué más puede pedir para un acto como este un simple investigador como yo, que solo buscó con paciencia y necedad arrancar algunas claves de la vida y la salud de nuestras experiencias con el pueblo campesino, y a partir de eso cultivar las ideas críticas que componen este libro, síntesis de los anteriores que proponen un modelo de ruptura con el dogma cartesiano, con el dogal cartesiano, seductor y engañoso, que no deja pensar y respirar al sistema de salud? El que se haya hecho posible la producción y publicación de la obra se lo debo al apoyo de mi Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, entidad que me ha ofrecido un espacio enriquecedor, un soporte económico y la posibilidad de dirigir actividades tales como el doctorado en salud colectiva, en el que se forman un conjunto admirable de jóvenes trabajadores y trabajadoras de la ciencia que enriquecen nuestra proyección y actividades. No puedo dejar de mencionar también que el libro se hizo realidad también gracias al apoyo de mi familia, punto en el que quiero detenerme un minuto con la benevolencia de ustedes. Primero, Cristina, mi compañera de toda. Toda una vida siempre guiándome y acompañando mi proceso con consejos sabios, dándome una fuerza inquebrantable en momentos de desaliento. Mi hija María José, luchadora incansable, que organizó y sostuvo nuestro programa de investigación por una agricultura de la vida y el programa científico SILAR Salud, y sobre todo para el libro, el cuidadoso y esmerado trabajo de traducción al español del original del libro en inglés, realizado por mi hija María Cristina, que, como lo he dicho antes, dejando por momentos a un lado su trabajo doctoral, no solo interpretó los textos con apego al sentido original, sino que logró mejorar múltiples construcciones de sentido y profundidad. A todas ellas, a todos ellos y a mi equipo del Centro de Investigación, el SILAR Salud, les expreso aquí una vez más mi eterno agradecimiento. Gracias mil por su solidaria presencia a todas y todos ustedes, tanto a los que están aquí físicamente, como también aquellos que han asistido por medios digitales. Que vivan los pueblos que luchan por la vida y que más temprano que tarde derrotarán sin duda las fuerzas genocidas que alimentan la industria de la muerte. Muchísimas gracias, querido Jaime. Y a Martita, que la mencionaste, una cosa simpática antes de irnos al locro, te voy a decir. Martita, que también estuvo mencionada, me pone un cartel. No toques esos 5 libros que están arriba, porque también están vendidos, no quedó ni uno.